la vela. Flor del aire soy cuando le canto a la tierra, y en el diapasón mi dedo junta en estrella. Si es como jugar al carnaval con las cuerdas, en el corazón maduro de la madera. Suena corazón, querido parche legüero, si te falta voz, ya te estoy prestando el cuero. El silencio y en mi alma sembró todas las voces del suelo. Ganas de cantar que me lloraban adentro, con el lagrimal de un chango que anda muy lejos. Cantas para tu pueblo, deja que tu voz arrastre tus sentimientos. Suena corazón, herido parche legüero, si te falta voz, ya te estoy prestando el cuero.